¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos, un gusto al reencuentro con las noticias en este 19 de junio, feriado laborable, feriado para los públicos básicamente, no en este natalicio de Artigas. Saludo primero a los compañeros, buenos días, ¿cómo andan, Gerardo? Buenos días, Néstor, buenos días, Marcos. Para todos los amigos de las radios que nos repiten, la gente de Río Blanco también. Radios amigas. Bueno, decía que un día muy especial, ¿no? Una jornada que para... que hoy está en el debate, ¿no? Para muchos escolares, hoy es la promesa a la fidelidad de la bandera. Y para quienes ingresan a la enseñanza media, para quienes estén en primer año, es la jura de la bandera. La jura de la bandera. ¿Qué tema de debate? Sí, se ha instalado. Y yo quiero decir una cosa, que la obligación esta, que ahora está en debate, fue establecida en el artículo 28 de la ley 9.943, del 20 de julio de 1940. Uh-huh. Y después hay decretos reglamentarios de diciembre del 1943. Bueno, y de acuerdo a una circular, la número 9, si será añeja, ¿no? Del Consejo de Educación Primaria, en aquel momento se llamaba así, uh-huh. El CEP, el texto para tomar promesa de fidelidad es: prometéis respetar y honrar esta bandera que representa la dignidad, la soberanía y la gloriosa historia de nuestra patria, la República Oriental del Uruguay. Bueno, y ahí todos contestan en coro. Inicio, ¿no? En coro de los estudiantes, ¿no? Sí prometo, en el caso de los de primaria. Sí juro. En el caso de... y sí juro en caso de secundaria. De qué polémicas a esas autoridades. La Asociación de Docentes de Secundaria entiende que está perimido esto, que es una disposición que... rito militar. Si bien no es una disposición de la dictadura, no. Porque fue de 1940, pero que la dictadura, o que los militares básicamente lo emplean con mucho énfasis, ¿no? Uh-huh. Más allá de ser un requisito, creo que sin importancia para quienes... Yo un día me fui a anotar como docente en UTU, hace como 4 años, entregué mi carpeta, y recuerdo que uno de los requisitos era la jura de la bandera. No entras a la administración pública sin la jura. Y uno se pregunta muchas veces, yo no voy a tomar partido por esto. Simplemente voy a esbozar 2 o 3 argumentos para que ustedes en la casa piensen, ¿no? Cuando uno lleva el título, el diploma en el caso de la mío, de la Universidad del Trabajo, los certificados de bachillerato, y yo qué sé, y por allí hay diplomas que uno va juntando, de jornadas, de capacitaciones, en fin. Entonces uno junta una carpeta de méritos interesante. El carnet de salud, en fin, el carnet de vacuna, yo qué sé, la credencial, la cédula. La constancia de voto. Llega con la carpeta y te dicen en la administración y falta la jura de la bandera. Te querés morir. Porque además es un requisito que no sabés dónde pedirlo. Porque en el Salesiano, recuerdo que hicimos la jura de la bandera porque yo fui a ese, ese liceo... cuando fui a la secundaria, por más que haya hecho sexto en el liceo 1. Sí, sí, pero tiene que ser donde hiciste el primer entonces, año. Entonces, yo fui mal, fui al 1 porque había terminado ahí, muy en nocturno, porque están separadas las administraciones del nocturno y diurno, pese a que son lo mismo. Entonces, y se te vencen los plazos, ¿no? Sí. Entonces, es engorroso. Esto no quiere decir que no estés de acuerdo. Que uno no respete los símbolos patrios, no respete la familia, no respete el himno y no sea, no tenga un espíritu patriótico, ¿no? El hecho de no jurar. Yo ayer escuchaba en un debate de Pettinati, precisamente en la tarde, que empieza a ser un programa de humor y entretenimiento, o sea, ayer debatió este tema, y muchos decían: yo considero que la persona debe optar después que sea mayor, si quiere prometer o no. También discrepo, porque considero que entonces... Nadie por ese criterio vamos a hacer la escuela después de mayores, porque optamos. Yo creo que hay cosas, y acá me doy vuelta como una tortilla, pero por eso digo, voy a poner las dos posiciones sobre la mesa. Yo creo que hay aspectos de la formación, aspectos de la convivencia, aspectos de estas leyes que no están escritas, que yo siempre insisto, aspectos de los valores que no debemos olvidar. Perder. Sí, yo estoy de acuerdo. No debemos perder. Lo otro. Lo poco que nos queda, ¿no? Lo otro. Deberían hacerla más fácil. Sí, lo otro, el trámite. No es un requisito imprescindible para nada. Sí. Es como cantar el himno. Claro. Nadie te toma una prueba si sabes cantar el himno. Claro. Sartori parece que sí. Nadie toma una prueba si cantas el himno. Sin embargo, todos lo sabemos. En fin, eso quería decir. Ustedes seguramente en la casa se estarán debatiendo. Y digo esto justamente hoy, porque hoy mañana va a pasar a la historia, porque ya nadie se va a acordar de la promesa ni de la jura y va a quedar así nomás, sí, como el año que viene. Como todo. Como las jineteadas del Prado. Claro, nadie más habló de prohibir las jineteadas. Claro. Pasaron las jineteadas. A dos días de turismo, no, nadie más habló. Ahora vamos a empezar a hablar el año que viene. El año que viene. Y esto es lo mismo. De la promesa. Pero es así el tema. No cuesta nada. Con todo el respeto que merecen los oyentes, hay acá escuchas que tienen evidentemente diferente posición. Yo estoy imaginando en este momento los gestos que debe hacer Teresita Pires tomando mate con la Rañaga, y su posición sobre este tema, que es una docente respetable. Pero ella comparte con nosotros. Debe compartir. Ella no está de acuerdo. Hecho, hablo por ella, no, porque lo he hablado. No comparte que se cambien las fechas patrias. Estoy de acuerdo. Estamos de acuerdo. En eso estamos todos de acuerdo. Hay fechas inamovibles como la de hoy. Está, esa, pero de los no laborables, el único. De los laborables, digo, es el único. Además, todos se mueven, ¿no? Sí. Bueno, el 19 de abril cayó un Viernes Santo y lo pasaron para un lunes 22. O sea, Teresita, empezando por ahí, no comparte que se cambie. La, claro, la de hoy no se cambia, el 18 de julio tampoco, el 25 de agosto tampoco van a caer. Claro, eso se hizo pero, para fomentar el turismo. Bueno, está mal. Pero fomenta realmente el fomentar turismo. Fomentar el turismo debería ser cuidar la Laguna Merín. Y no, claro, cambiar, no cambiar los feriados. Y Teresita creo que está de acuerdo en que... Esto no lo hablé con ella, pero que se el juramento a la bandera, y todo eso creo que está de acuerdo. Lo que yo digo es que estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Tampoco es importante lo que yo pienso, pero... Y tampoco lo mío, menos. Pero quiero decir, vamos arriba. Si es para respetar a la gente, honrar, tener buenas conductas, tener valores en la vida, vamos arriba. Estamos todos subidos a esto, ¿no? ya te llegaron. Lo interesante es que no nos metan tantos... requisitos, claro, de que no sea un requisito tabú para que te puedas presentar en la oficina pública, que no sea un requisito fundamental, no, que Araújo tiene las mejores calificaciones y no puede, claro, acceder a trabajar en UTE o en Antel, claro, le falta, no, no, sí que no le castres la carrera a una persona. Y si esta... y si por algo no lo hiciste, tenés que esperar el 19 de junio del año siguiente. Por eso hoy, por ejemplo, en el regimiento patria a las 9 de la mañana hay creo que es a las 9 de la mañana especial, ahí vas y jurás la bandera para los que no lo hicieron. Bueno, quería hacer esta introducción simplemente. Yo conservo el papelito del año 83. ¿Ah, sí? Sí, amarillito, pero lo conservo. Bueno, nos despertamos con el estado del tiempo después de este prólogo, sí, de la promesa. A propósito de los jurises que juran en los liceos, tengo de tres liceos. En el liceo 4 es a las 9, en el liceo 2 a las 10 y en el liceo 3 es a las 11. El liceo 1 de Cerante, o más o mediodía. Ellos coordinan siempre los horarios. Bueno, le siento el mensaje. Edgardo Olivera, buen día para él. ¿Está o no de acuerdo? Me acota acá que no interesante hoy es el natalicio de Artigas, sino en la jura. Y, claro, naturalmente, ¿no? No, pero lo que está en debate no es si nació o no Artigas. Edgardo, perdóname, pero no es que no está, no, en debate si nació hoy. Hoy digo, bueno, estamos en natalicio de Artigas, en una fecha interesante. No, pero no está en debate el si debate nació hoy o no. El debate es si debe o no ser obligatoria la jura de la bandera. Quiero haber entendido a... Si no, yo... Y decir, hoy no minimicemos la fecha... Quiero decir, debe ser eso, ¿no? No minimicemos la fecha que estamos viviendo hoy. Sí. Estamos viviendo... Sí, el natalicio de Artigas. Es interesante que es el natalicio de Artigas. Sí. Que se aprovecha esta instancia para... reunir estos elementos del pabellón nacional. Sí, pero como están símbolos patrios. De moda debatir, se debate si sí o si no. Sí. La jura, ¿no? Una forma de debatir bastante diferente, que después vamos a analizarla. ¿No le parece que el debate debería ser entre los candidatos del mismo partido? Claro, en esta instancia sí. No de candidatos cruzados. Sí, claro. Tiene que ser del mismo. Claro. Ya que pasamos a otro tema, ¿no? Para mí no es un debate. Tiene que ser del mismo Canal partido. Canal 4 no es un debate lo que está haciendo. No, porque si... Son entrevistas a diferentes candidatos. Coincido. Pero porque bueno, otro tema que no tendría que ver. El estado del tema.